Sección 83 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 6, capítulo 31. Requieren a Cuismancu su respuesta y capitulaciones. El gran señor Cuismancu estaba apercebido de guerra porque, como lo hubiese visto en su vecindad, temiendo que los incas habían de ir sobre sus tierras, se había apercebido para las defender, y así, rodeado de sus capitanes y soldados, oyó los mensajeros del inca y respondió diciendo que no tenían sus vasallos necesidad de otro señor, que para ellos y sus tierras bastaba él solo, y que las leyes y costumbres que guardaban eran las que sus antepasados las habían dejado, que se hallaban bien con ellas, que no tenían necesidad de otras leyes y que no querían repudiar sus dioses, que eran muy principales, porque entre otros adoraban al Pachacamac, que según habían oído decir era el hacedor y sustentador del universo, que si era verdad, de fuerza había de ser mayor dios que el sol, y que le tenían hecho templo, donde le ofrecían todo lo mejor que tenían, hasta sacrificarle hombres, mujeres y niños, por más le honrar, y que era tanta la veneración que le tenían que no osaban mirarle, y así los sacerdotes y el rey entraban en su templo a le adorar las espaldas al ídolo y también al salir para quitar la ocasión el alzar los ojos a él, y que también adoraban al Rimac, que era un dios que les hablaba y daba las respuestas que le pedían y les decía las cosas por venir. Y asimismo adoraban la zorra por su cautela y astucias, y que al sol no le habían oído hablar, ni sabían que hablase como su dios Rimac, y que también adoraban a la mamacocha, que era la mar, porque los mantenía con su pescado. Que les bastaban los dioses que tenían, que no querían otros, y al sol menos, porque no habían menester más calor del que su tierra les daba. Que suplicaban al inca o le requerían los dejase libres, pues no tenían necesidad de su imperio. Los incas holgaron mucho saber que los yuncas tuviesen en tanta veneración al Pachacamac que ellos adoraban interiormente por sumo dios, por lo cual propusieron de no les hacer guerra, sino reducirlos por bien, con buenas razones, halagos y promesas, dejando las armas por último remedio para cuando los regalos no aprovechasen. Con esta determinación fueron los incas al valle de Pachacamac. El rey Cuismancu salió con una muy buena banda de gente a defender su tierra. El general Capac Yupanqui le envió a decir que tuviese por bien que no peleasen hasta que hubiesen hablado más largo acerca de sus dioses, porque le hacía saber que los incas, además de adorar al sol, adoraban también al Pachacamac, y que no le hacían templos ni ofrecían sacrificios por no le haber visto ni conocerle ni saber qué cosa fuese, pero que interiormente en su corazón le acataban y tenían en suma veneración, tanto que no osaban tomar su nombre en la boca sino con grandísima adoración y humildad, y que pues los unos y los otros adoraban a un mismo dios, no era razón que riñesen ni tuviesen guerra, sino que fuesen amigos y hermanos. Y que los reyes incas, además de adorar al Pachacamac y tenerle por hacedor y sustentador del universo, tendrían de allí adelante, por oráculo y cosa sagrada, al Rimac, que los yuncas adoraban, y que pues los incas se ofrecían a venerar su ídolo Rimac, que los yuncas, en correspondencia, por vía de hermandad, adorasen y tuviesen por dios al sol, pues por sus beneficios, hermosura y resplandor, merecía ser adorado, y no la zorra, ni otros animales de la tierra, ni de la mar. Y que también, por vía de paz y amistad, les pedía que obedeciesen al Inca, su hermano y señor, porque era hijo del sol, tenido por Dios en la tierra, el cual, por su justicia, piedad, clemencia y mansedumbre, por sus leyes y gobierno tan suave, era amado y querido de tantas naciones, y que muchas de ellas, por las buenas nuevas que de sus virtudes y majestad habían oído, se habían venido a sujetársele de su grado y voluntad, y que no era razón que ellos, viniendo el Inca a buscarles a sus tierras para hacerles bien, los repudiasen. que les encargaba mirasen todas estas cosas desapasionadamente y acudiesen a lo que la razón les dictaba y no permitiesen hacer por fuerza, perdiendo la gracia del Inca, lo que al presente podían hacer con mucho aplauso de su majestad, a cuyo poder y fuerza de armas no había resistencia en la tierra. El rey Cuismancu y los suyos oyeron los partidos del Inca y, habiendo asentado treguas, dieron y tomaron acerca de ellos muchos días. Al fin de ellos, por la buena maña y industria de los incas, concluyeron las paces con las condiciones siguientes: que adorasen los yungas al sol como los incas, que le hiciesen templo aparte como al Pachacamac, donde le sacrificasen y ofreciesen sus dones con que no fuesen de sangre humana, porque era contra ley natural matar un hombre a otro para ofrecerlo en sacrificio, lo cual se quitase totalmente. Que echasen los ídolos que había en el templo de Pachacamac, porque siendo el hacedor y sustentador del universo, no era decente que ídolos de menos majestad estuviesen en su templo y altar, y que al Pachacamac le adorasen en el corazón y no le pusiesen estatua alguna, porque no habiendo dejado verse, no sabían qué figura tenía, y así no podían ponerle retrato como al sol. Que para mayor ornato y grandeza del valle Pachacamac se fundase en él casa de las vírgenes escogidas, que eran dos cosas muy estimadas de las provincias que las alcanzaban a tener, esto es, la casa del sol y la de las vírgenes, porque en ellas semejaban al Cosco, y era lo más preciado que aquella ciudad tenía. Que el rey Cuismancu se quedase en su señorío, como todos los demás curacas, teniendo al Inca por supremo señor, guardase y obedeciese sus leyes y costumbres, y que los incas tuviesen en mucha estima y veneración al oráculo Rimac, y mandasen a todos sus reinos hiciesen lo mismo. Con las condiciones referidas se asentaron las paces entre el general Capac Yupanqui y el rey Cuismancu, al cual se le dio noticia de las leyes y costumbres que el Inca mandaba guardar, las cuales aceptó con mucha prontitud, porque le parecieron justas y honestas, y lo mismo las ordenanzas de los tributos que habían de pertenecer al sol y al Inca, las cuales cosas asentadas y puestas en orden, y dejados los ministros necesarios y gente de guarnición para seguridad de todo lo ganado, le pareció al Inca Capac Yupanqui volverse al Cosco, juntamente con el príncipe su sobrino, a dar cuenta al Inca su hermano de todo lo sucedido con los yungas en sus dos conquistas, y llevar consigo al rey Cuismancu para que el Inca le conociese y hiciese merced de su mano, porque era amigo confederado y no rendido. Y Cuismancu holgó mucho de ir a besar las manos al Inca y ver la corte y aquella famosa ciudad del Cosco. El Inca Pachacutec, que a los principios de aquella jornada había quedado en la provincia rucana, habiendo sabido lo bien que a su hermano le iba en la conquista de aquellas provincias de los llanos, se había vuelto a su imperial ciudad. Salía de ella a recibir al hermano y al hijo con el mismo aparato de fiesta y triunfo que la vez pasada, y mayor si mayor se pudo hacer. Y habiéndolos recibido, regaló con muy buenas palabras a Cuismancu y mandó que en el triunfo entrase entre los incas de la sangre real, porque juntamente con ellos adoraba al Pachacamac, del cual favor quedó Cuismancu tan ufano como envidiado de todos los demás curacas. Pasado el triunfo, hizo el Inca muchas mercedes a Cuismancu y lo envió a su tierra, lleno de favores y honra, y lo mismo a todos los que con él habían ido, los cuales volvieron a sus tierras muy contentos, pregonando que el Inca era verdadero hijo del sol, digno de ser adorado y servido de todo el mundo. Es de saber que luego que el demonio vio que los incas señoreaban el valle de Pachacamac y que su templo estaba desembarazado de los muchos ídolos que tenía, quiso hacerse particular señor de él, pretendiendo que lo tuviesen por el dios no conocido que los indios tanto honraban, para hacerse adorar de muchas maneras y vender sus mentiras más caro en unas partes que en otras. Para lo cual dio en hablar desde los rincones del templo a los sacerdotes de mayor dignidad y crédito, y les dijo que ahora que estaba solo quería hacer merced de responder a sus demandas y preguntas, no a todas en común, sino a las de mayor importancia, porque a su grandeza y señorío no era decente hablar con hombres bajos y viles, sino con reyes y grandes señores, y que al ídolo Rimac, que era su criado, mandaría que hablase a la gente común y respondiese a todo lo que le preguntasen. Y así, desde entonces, quedó asentado que en el templo de Pachacamac se consultasen los negocios reales y señoriles, y en el de Rimac los comunes y plebeyos. Y así le confirmó a aquel ídolo el nombre de hablador, porque habiendo de responder a todos, le era forzoso hablar mucho. El padre Blas Valera refiere también este paso, aunque brevemente. Al Inca Pachacútec le pareció desistir por algunos años de las conquistas de nuevas provincias y dejar descansar las suyas, porque con el trocar de los ejércitos había recibido alguna molestia. Solamente se ejercitaba en el gobierno común de sus reinos y en ilustrarlos con edificios y con leyes y ordenanzas, ritos y ceremonias que de nuevo compuso para su idolatría, reformando lo antiguo para que quedase bien la significación de su nombre Pachacútec y su fama quedase eternizada de haber sido gran rey para gobernar sus reinos y gran sacerdote para su vana religión y gran capitán para sus conquistas, pues ganó más provincias que ninguno de sus antepasados. Particularmente enriqueció el Templo del Sol, mandó chapar las paredes con planchas de oro, no solamente las del templo, mas también las de otros aposentos y las de un claustro que en él había, que hoy vive más rico de verdadera riqueza y bienes espirituales que entonces lo estaba de oro y piedras preciosas. Porque en el mismo lugar del templo, donde tenían la figura del sol, está hoy el Santísimo Sacramento, y el claustro sirve de andar por él las procesiones y fiestas que por año se le hacen. Su eterna majestad sea loada por todas sus misericordias. Es el convento de Santo Domingo. Capítulo 32. Van a conquistar al rey Chimú y la guerra cruel que se hacen. En los ejercicios que hemos dicho, gastó el Inca Pachacútec 6 años, los cuales pasados, viendo sus reinos prósperos y descansados, mandó apercibir un ejército de 30.000 hombres de guerra para conquistar los valles que hubiese en la costa, hasta el paraje de Casamarca, donde quedaban los términos de su imperio por el camino de la sierra. Aprestada la gente, nombró 6 incas de los más experimentados, que fuesen coroneles o maeses de campo del ejército y consejeros del príncipe Inca Yupanqui, su hijo, al cual mandó que fuese general de aquella conquista, porque como discípulo de tan buen maestro y soldado de tan gran capitán como su tío Capac Yupanqui, había salido tan práctico en la milicia que se le podía fiar cualquiera empresa, por grande que fuese. Y a su hermano, a quien por sus hazañas llamaba mi brazo derecho, mandó que se quedase con él a descansar de los trabajos pasados, en remuneración de los cuales y en testimonio de sus reales virtudes, le nombró por su lugarteniente, segunda persona suya en la paz y en la guerra, y le dio absoluto poder y mando en todo su imperio. Apercibido el ejército, caminó con el primer tercio el príncipe Inca Yupanqui por el camino de la sierra, hasta ponerse en la provincia Yauyu, que está en el paraje de la ciudad de los reyes, y allí esperó a que se juntase todo su ejército. Y habiéndolo juntado, caminó hasta Rimac, donde estaba el oráculo hablador. A este príncipe heredero, Inca Yupanqui, dan los indios la honra y fama de haber sido el primero de los reyes incas que vio la mar del sur, y fue el que más provincias ganó en aquella costa, como se verá en el discurso de su vida. El curaca Pachacamac, llamado Cuismancu, y el de Runaguanac, que había por nombre Chuquimancu, salieron a recibir al príncipe con gente de guerra para le servir en aquella conquista. El príncipe les agradeció su buen ánimo y les hizo mercedes y grandes favores. Del valle de Rimac fue a visitar el templo de Pachacamac. Entró en él sin murmullo de oraciones ni sacrificios, más de con las ostentaciones que hemos dicho hacían los incas al Pachacamac en su adoración mental. Luego visitó el Templo del Sol, donde hubo muchos sacrificios y grandes ofrendas de oro y plata. Visitó asimismo al ídolo Rimac por favorecer a los yuncas y por cumplir con las capitulaciones pasadas, mandó ofrecerle sacrificios y que los sacerdotes le consultasen el suceso de aquella jornada, y habiendo tenido respuesta que sería próspera, caminó hasta el valle que llaman los indios Guamán y los españoles La Barranca, y de allí envió los recaudos acostumbrados de paz o de guerra a un gran señor llamado Chimu, que era señor de los valles que hay pasada La Barranca hasta la ciudad que llaman Trujillo, que los más principales son 5 y han por nombre Parmunca, Hualimi, Santa, Guanapu y Chimu, que es donde está ahora Trujillo, todos 5 hermosísimos valles, muy fértiles y poblados de mucha gente, y el curaca principal se llamaba el poderoso Chimu, del nombre de la provincia donde tenía su corte. Este se trataba como rey y era temido de todos los que por las 3 partes confinaban con sus tierras, es a saber, al levante, al norte y al sur, porque al poniente de ellas está la mar. El grande y poderoso Chimu, habiendo oído el requerimiento del Inca, respondió diciendo que estaba aprestado con las armas en las manos para morir en defensa de su patria, leyes y costumbres, y que no quería nuevos dioses, que el Inca se enterase de esta respuesta, que no daría otra jamás. Oída la determinación de Chimu, caminó el príncipe Inca Yupanqui hasta el valle Parmunca, donde el enemigo le esperaba, el cual salió con un buen escuadrón de gente a escaramuzar y tentar las fuerzas de los incas. Peleó con ellos mucho espacio de tiempo por les defender la entrada del valle, mas no pudo hacer tanto que los enemigos no le ganasen la entrada y el sitio donde se alojaron, aunque con muchas muertes y heridas de ambas partes. El príncipe, viendo la resistencia de los yuncas, porque no tomasen ánimo, por ver poca gente en su ejército, envió mensajeros al Inca su padre, dándole cuenta de lo hasta allí sucedido, y suplicándole mandase enviarle 20,000 hombres de guerra, no para los trocar con los del ejército, como se había hecho en las conquistas pasadas, sino para abreviar la guerra con todos ellos, porque no pensaba dar tanto espacio a los enemigos como se había hecho con los pasados, y menos con aquellos, porque se mostraban más soberbios. Despachados los mensajeros, apretó la guerra por todas partes el Inca, en la cual se mostraban muy enemigos del poderoso Chimu los 2 curacas, el de Pachacamac y el de Runaguanac, porque en tiempos atrás, antes de los incas, tuvo guerra cruel con ellos sobre los términos y los pastos, y sobre hacerse esclavos unos a otros, y los traía avasallados. Y al presente, con el poder del Inca, querían vengarse de los agravios y ventajas recibidas, lo cual sentía el gran Chimu más que otra cosa alguna, y hacía por defenderse todo lo que podía. La guerra anduvo muy sangrienta entre los yuncas, que por la enemistad antigua hacían en servicio de los incas más que otra nación de las otras, de manera que en pocos días ganaron todo el valle Parmunca y echaron los naturales de él al de Hualmi, donde también hubo recuentos y peleas, mas tampoco pudieron defenderlo y se retiraron al valle que llaman Sancta, hermosísimo en aquel tiempo entre todos los de la costa, aunque en este casi desierto, por haberse consumido sus naturales, como en todos los demás valles. Los de Sancta se mostraron más belicosos que los de Hualmi y Parmunca, salieron a defender su tierra, pelearon con mucho ánimo y esfuerzo todas las veces que se ofreció pelear, resistieron muchos días la pujanza de los contrarios, sin reconocerles ventaja, hicieron tan buenos hechos que ganaron honra y fama con sus propios enemigos, esforzaron y aumentaron las esperanzas de su curaca, el gran Chimu, el cual, confiado en la valentía que los suyos mostraban y en ciertas imaginaciones que publicaba, diciendo que el príncipe, como hombre regalado y delicado, se cansaría presto de los trabajos de la guerra y que los deseos de amores de su corte le volvieran a Ina los regalos de ella, y que lo mismo haría de la gente de guerra el deseo de ver sus casas, mujeres y hijos, cuando ellos quisiesen irse al calor de su tierra, los echaría de ella o los consumiría si porfiasen a estarse quedos. Con estas vanas imaginaciones porfiaba obstinadamente el soberbio Chimú en seguir la guerra sin aceptar ni oír los partidos que el Inca le enviaba a sus tiempos. Antes, para descubrir por entero su pertinacia, hizo llamamiento de la gente que tenía en los otros valles de su estado, y como iban llegando los suyos, así iba esforzando la guerra más y más cruel de día en día. Hubo muchos muertos y heridos de ambas partes, cada cual de ellos hacía por salir con la victoria. Fue la guerra más reñida que los incas tuvieron hasta entonces. Mas con todo eso, los capitanes y la gente principal de Chimú, mirándolo desapasionadamente, holgaran que su curaca abrazara los ofrecimientos de paz y amistad que hacía el inca, cuya pujanza entendían que a la corta o a la larga no se podía resistir. Empero, por acudir a la voluntad de su señor, sufrían con esfuerzo y paciencia los trabajos de la guerra, hasta ver llevar por esclavos sus parientes, hijos, mujeres, y no osaban decirle lo que sentían de ella. Fin de la sección 83.